Dormite patria sobre mi camisa, olvídate pronto de los que te pisan. Dormite patria, que la noche es fría y hay un viento blanco sobre la avenida. Quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un buen augurio. Dormite patria, que los corazones te harán de almohada para tus pulmones. Dormite patria, que suena la radio y alguien que te nombra lo dice cantando. Quiero sudarte porque siempre es invierno y no tenés un techo y andan los lobos sueltos. Malena, Carlitos, Gardel y los caudillos, las madres de otros pañuelos y los hijos de mis hijos. El que vende flores, yo que hago estas canciones, esa chica de las tiendas y los que arreglan los motores. Te vamos a hacer una ronda que abarque todo el mapa, y entre provincia y provincia no habrá límites ni nada. Dormite patria, como mi enamorada, llevo tu corpiño atado en mi lanza. El último aliento, la canción que me queda, es que seas distinta a la que vi en la escuela. Quiero llevarte como siempre y te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un buen augurio. Dormite patria, que en la cuadra aquí cerca suena ya la murga para que te duermas. Dormite patria, pero dormí conmigo para que la muerte se lleve al domingo. Bueno, siempre he contado que, así como el amigo estuvo antes, hace cosas para que uno levante un poco. Nosotros con Fandermol hacemos, teníamos una pyme que era, es la madre de Fandermol, y eso que no está con nosotros, Claro, no quiere que hablen mal de su hijo. No voy a hablar mal de él, no voy a hablar mal de nadie. Tenemos una pyme que es Canciones para Entristecer Gente, se llama. Pero es la que me tocó. Si yo fuese vos, a todo esto le pongo un palo así, bajo 32 kilos, me arreglo. No, los dientes están arreglados, está todo bien. Y bueno, y eso. Pero nos tocó esta cosa de la canción. Y siempre soy muy reiterativo con cosas simbólicas, la patria, mi mamá, mi papá, el fútbol y qué sé yo qué. Pero también tengo otros temas que no lo puedo hacer porque son medios difíciles de digerir. Pero me estoy preparando para perder la vergüenza y después refugiarme en el Paraguay. ¿Vieron ustedes el Gran Pez? Sí. ¿Me lo pueden contar? No lo vi yo. Bueno, el Gran Pez habla de un papá. ¿Alguien no la vio? ¿No la viste? Te voy a contar. Resulta que al final uno de los protagonistas muere. Ay, yo con esto trato de parar la fiebre, pero me sale. Tengo 54, recién me medí. Estoy bien, ¿no? No, me pegó un fiebrazo. Así que de acá voy volando La Plata, a la casa de Kicillof, que tiene un buen medidor de goce. Bueno, el gran pez, ahí va.